pago ni quita ni monic seguido tan bonita si tenga hasta nepa plaza. De guane que lias quita y fue cinte, de guane que toa tomo na mic disque. De guane que lias quita y fue cinte, de guane que toa tomo na mic disque. La calle huasca aquí mexicano, quito al señor, no entiendo lo que dices. Pero la calle huasca aquí mexicano, quito al señor, no entiendo lo que dices. Entonces le dije, mira señorita, esto se trata de casarme contigo. Entonces le dije, mira señorita, casarme contigo. Y ella me dijo, no soy señorita, si vieras usted ya tengo cuatro hijos. Y ella me dijo, no soy señorita, si vieras usted ya tengo cuatro hijos. Y con un yayata para San Francisco, le quita que se diga la lengua y chipaba. De Guanajuato a Pampa no te expones, de mi Pampa llego a la lengua y tomaba. De Guanajuato a Pampa no te expones, de mi Pampa llego a la lengua y tomaba. Niquita que se ve igualita. Y con un yayata para San Dieguito, con pago niquita que se ve igualita. De Guaniquilía que no y tocate, llego aquí toba que en doña Juanita. De Guaniquilía que no y tocate, llego aquí toba que en doña Juanita. De Guanajuato a Tlaxcala, de Guanajuato a Tlaxcala, de mi pampa llego a Chueli mexicano, de mi pampa llego a Tlatoa mixteco, de mi pampa llego a Chueli mexicano, de mi pampa llego a Tlatoa mixteco. Pero cojo que inectón la tla que tras que quito a cuala ni se ne de la sala. Pero cojo que inectón la tla que tras que quito a cuala ni se ne de la sala. Un guate se muta pa barrio de Coba, un pago ni quita que es igual de Xalpa. Y todo guanes macas en

y yentes religiosos, frente contra vertedero de desechos en San Luis Potosí, Zacatecas. La comunidad wixárika advierte que luchará con todo contra el confinamiento. Pues se dispara el peaje en autopistas capitalinas, alzas de 11.5% en promedio por kilómetro o tramo recorrido. Es parte de la información que destaca también el diario La Jornada, y puede consultar usted más ampliamente toda esta información. Pero ante toda esta información, que a veces no quisiéramos escuchar, pues es lamentable todo lo que pasa en nuestro país, un retroceso, un retroceder constante a tantos años de avance y de civilización heredada de nuestros abuelos mexicanos, de los diversos grupos que originaron México, que originaron nuestro país. Y ahora, pues con todo esto, a veces ni se la cree uno de la información y de las notas. La semana pasada que leíamos que el secretario de Educación Pública mandó al Senado y propone que se elimine la materia de Historia de México, pues es verdaderamente increíble, lamentable, no sé cómo decirle. Pero ante todo esto, también hay situaciones y construcciones y creaciones muy agradables, como la de Juan Galván Paulín, o Paulín, a lo mejor, Paulín, es que como uno viene acentuado a lo mejor. Gracias por acompañarnos, Juan Galván, y por hacer un esfuerzo de compartir tus poemas esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y lo digo pues también a la manera de contrarrestar todo esto, toda esta información, todo esto que estamos viviendo, pero con una poesía que propones pues muy cerca de la vida, cerca de esta realidad que nos invita a una gran reflexión. Gracias por estar con nosotros. Platícanos, Juan Galván Paulín, cómo iniciaste este trabajo, cómo iniciaste la poesía. Ya son varios libros que has editado, que has publicado, y hoy nos vienes a compartir uno de ellos, Mi cuerpo germina temblor entre tus labios, de Editorial El Oasis. Platícanos, ¿qué representa para ti la poesía? ¿Qué representa para mí? Sobre todo es el recorrido verbal y escrito que se hace en torno a la vida de cualquier ser humano, a la vida personal, y desde la perspectiva de la emoción y del sentimiento, la realidad misma se va construyendo en función de imágenes para que se establezca un diálogo con quien pueda leerla o escucharla. Así pues, entonces, la poesía significa para mí finalmente tanto un camino de existencia como la manera de historiar ese recorrido de vida y su compartirlo con otras personas. En este caso, Mi cuerpo germina temblor entre tus labios viene a ser una obra de madurez. Comencé a escribir a los 15 años, así que ya tenemos 45 años de estarlo haciendo. Y este libro de editorial, Los libros del Emir, colección del Oasis, va a presentarse el próximo martes 9 de febrero en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500. Va a haber cóctel, va a haber un vino de honor que es por cortesía del Café Coulong, y yo espero que asista la gente que esté interesada en la poesía, en reconocer que a través de los versos, a través de los poemas, se hace una historia también más profunda de la propia realidad. Sí, entonces, bueno, pues esto es lo que puedo decir respecto a la poesía, y me gustaría leer un poema, verdad, en este momento. Compartirla, ¿sí? Adelante, pero también antes de leer este primer poema, me gustaría le platicaras al público. Tenemos mucho público que comparte también sus poemas, sus líneas en este programa. ¿Cómo es que llevaste a cabo, realizaste la primera línea de tu primer poema? ¿Qué te motivó a ello, a hacer ese primer poema? ¿Fue una necesidad? ¿Cómo le hiciste para escribir ese primer poema, esas primeras líneas? Bueno, la primera necesidad que surge es la necesidad amorosa, la necesidad de poder explicarnos lo que estamos sintiendo, sobre todo cuando somos muy, muy jóvenes. Como decía yo, comencé adolescente. 15 años, sí. Y a través de esta versificación, bueno, pues decía yo, reconocer qué es lo que se está sintiendo y de qué manera se puede expresar esto y sobre todo de qué forma se puede comunicar aquello que se siente, que no es la pura emoción sino también un cúmulo de imágenes que nos permiten ir identificando, ir conociendo, reconociendo sobre todo qué es lo que la vida está significando. Y en ese momento de transformación que es la adolescencia, en ese momento en que estamos terminando de construirnos a nosotros mismos, los versos vienen a ser, lo podemos decir con un lugar común, vienen a ser nuestra voz, pero en realidad es también nuestro pensamiento y nuestras reflexiones en torno a la realidad que habitamos y sobre todo en una necesidad de estar ahí y poderla transformar de alguna manera. Gracias. Mi cuerpo germina temblor entre tus labios. ¿Cómo está estructurado este poema? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la temática? Platícanos. La temática de este libro, que son 20 poemas, radica justamente en ser la crónica de un reencuentro amoroso después de 40 años de ausencia y de distancia entre dos personas. Así pues que es, contundentemente hablando, es una memoria de lo que en el interior de la ausencia puede sentirse y el pasmo ante un reencuentro que se asume completamente milagroso. Que dos personas se encuentren para el amor después de tanto tiempo es verdaderamente, yo lo menciono de esta manera, es verdaderamente una circunstancia cósmica. Y el libro intenta justamente apresar esta experiencia, dar constancia de ello, y como tú decías, es poesía cercana a la vida, sí, cercana a la vida, porque justamente a partir del amor es que el hombre puede transformarse. Pues a compartir este poema para transformarnos, esta invitación a transformarnos cotidianamente para amar y vivir. Es un parque de niños persiguiendo un perro, el tedio en el grito de los padres, el calor que dobla los jardines, la siesta de un obrero y la callada nostalgia de una abuela que extravió el rumbo. Ella ahí, rizos en cascada negra atesorando el susurro de los sauces y la mirada más allá del horizonte interrumpido por fachadas, las aves que llegan a reconocer sus nidos, aspira lentamente esa tristeza, el recuerdo que la hace llorar por un Ulises que zarpó de sus brazos y no ha vuelto. Nadie lo ha visto en tabernas, en cafés, en las noches que ella vigila, hace tantos años insomne y despierta, saca del bolso una fotografía, no la tiene, pero él la visita en sueños y es ahí, aquí, en este parque invadido una y otra vez por sus anhelos, donde su hijo ríe y se hiere las rodillas hasta el llanto, que eleva una plegaria, y como los versos de Jabez, le hace saber a ese navegante que lo espera en esa banca de la Ítaca desconocida en el océano de las calles. Pues una parte muy breve. Nos gustaría sigas compartiendo tu poesía en este programa del campo y de la ciudad. Claro que sí. ¿Y qué va a haber el próximo martes en la presentación de este libro? ¿Quiénes te acompañarán? Va a haber comentarios a cargo de Arturo Córdoba Yust, poeta, director de la Escuela Mexicana de Escritores, y de Fernando Fernández, también poeta y escritor, maestro de la propia Escuela Mexicana de Escritores. Ellos pues harán una revisión crítica de estos poemas y esto es lo que nos espera en ese momento. Además de que habrá una sorpresa por ahí, no les digo de qué se trata, pero habrá una sorpresa muy, muy agradable. Repítenos el lugar y el horario, por favor. Es martes 9 de febrero, 19:30 horas, Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, en Avenida Revolución, 1500, entre Barranca del Muerto y Altavista. ¿Tiene algún costo la entrada? En absoluto, es entrada gratuita. Yo espero que me acompañen, ¿sí? Estoy además celebrando mis 60 años. Entonces, bueno, pues me gustaría que me acompañara el mayor número posible de gente, porque la poesía es para todos. Y ahí podremos conseguir tus libros, porque no es este libro, tus libros. Justamente ahí podrá conseguirse, en efecto. Bueno, te invitamos a escuchar un poco de música y por supuesto que regresaremos contigo para que nos acompañe la poesía en este programa del campo y de la ciudad, los poemas de Juan Galván Paulín en esta mañana ya calurosa, no hace tanto frío. ¿Será la poesía también? Tal vez, ¿verdad? Seguramente. Seguramente. La juventud, dice Enrique Aguilar, que también está aquí con nosotros, de esta mañana del jueves 4 de febrero del año 2016, y de la otra chilena, la música de los pueblos mixteco, amuzgo, chatino, tlapaneco, nahua, afromestizo y tiki. Vamos a escuchar algo más. La número 5 es una pieza sin nombre. Incluso también el intérprete es desconocido, de esa creatividad anónima aparentemente, pero que nos produce un gran placer. Vamos a disfrutarla. Thank you.